Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Muy buen día, bienvenidos a una edición más de Panóptico Social Radio. Mi nombre es Fidel Kalash y el día de hoy me acompaña mi buen amigo y colega Luis Eric. ¿Qué tal, Kalash? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Panóptico Social y pues entusiasmados de iniciar este nuevo programa, no sin antes hacerles la invitación de cada uno de los programas a que se suscriban en iTunes, en Pocket Cast, en TuneIn, en iVoox, donde pueden bajar la aplicación a su teléfono. Y es algo muy útil porque, por ejemplo, cuando van en el metro o cuando están sin conexión, pueden estar escuchando un programa como Panóptico Social y de esa manera pues tener un acompañamiento mucho más pues sustantivo que la radio convencional. Y pues también la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Panóptico Social en Twitter y facebook.com/Panóptico Social. Así es, Luis Eric, y si son más del internet de los noventas, pueden entrar a nuestra página www.panópticosocial.com y en la parte donde dice proyectos radiofónicos podrán encontrar todos los programas de radio que hemos realizado aquí en Radio Raíces Cederec y también en UAM Radio. Luis Eric, el día de hoy tenemos el honor de estar acompañados por un buen colega y compañero que nos ha acompañado ya en un par de actividades, el buen Amadeo, que viene de la UAM Azcapotzalco, está estudiando el doctorado por allá y viene a compartirnos un poco de su sabiduría. Bienvenido, Amadeo. Gracias, Kalash. El día de hoy, Amadeo, te hemos invitado porque aquí en Panóptico Social estamos muy interesados sobre las perspectivas académicas, culturales, políticas y sociales de diferentes temas. En Panóptico Social intentamos ser lo más plurales posible y la parte que tú trabajas, que trabajas una perspectiva de masculinidades, sobre todo en los jóvenes, y cómo estos jóvenes también han sido impactados por los diferentes fenómenos sociales que hemos tenido en el contexto del país prácticamente los últimos 15-20 años. Pero platícanos un poco sobre ti, pues, tal vez ahondar un poquito más de lo que has hecho, de dónde vienes y cuál es tu proyecto de investigación. Correcto, pues bueno, muchas gracias de nuevo otra vez, gracias por la invitación, Kalash. Bueno, soy antropólogo físico, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde me gradué con una tesis de alcoholismo en comunidades indígenas, en particular en la Sierra Norte de Puebla, en comunidad de Totonaca. Ahí encontré algo muy interesante, que una de las principales causas de muerte era alcoholismo, ¿no? Consumo de alcohol, varices esofágicas, padecimientos relacionados con consumo de alcohol, ¿no? Lo más interesante de todo era que la tasa era mucho más alta en hombres que en mujeres. Sin embargo, la diferencia era mucho, mucho mayor, ¿no? Y lo más complejo de todo esto es que las muertes, las muertes más prematuras eran menores de 30 años. Entonces, era una cuestión, más que una otra cosa estructural. Después continué con mi tesis de maestría en la UAM Xochimilco, también con el mismo tema, y lo que me interesaba saber era por qué la gente, a pesar de estar en condiciones materiales similares, no enfermaba ni moría de la misma manera. Es decir, había particularidades. Las poblaciones o los seres humanos no somos homogéneos, tenemos ciertas características que nos hacen diferentes unos de otros. Y finalmente ya el tema de las masculinidades lo estuve trabajando a partir de una invitación de trabajos en la Autónoma de Querétaro sobre este seminario de masculinidades y delincuencia organizada. De ahí me interesó mucho el trabajo y actualmente estoy trabajando este tema en la UAM, en el doctorado en la línea de investigación de sociología rural. Y bueno, lo que podemos encontrar de este problema es que no, México no es privativo de este problema, ¿no? De violencia y de las consecuencias de estas violencias, pero hay que entender lo que es una violencia estructural, es una violencia de Estado, es una violencia a partir de políticas de un Estado neoliberal que se viene gestando desde hace más de, bueno, por lo menos de los años 80. Entonces, entender que México no está exento de este problema, como también lo está Colombia, y como también lo está Brasil, y como también lo está parte de Centroamérica, ¿no? Amadeo, para que nuestros radioescuchas estén en la misma sintonía, ¿podrías explicarnos en qué consiste el concepto de masculinidades? Es una construcción social la masculinidad. Viene de parte de los estudios de género, Hay que entender que los estudios de género parten de los estudios feministas y se pone en evidencia esos estudios feministas del papel de la mujer en la construcción de lo que es la sociedad, ¿no? Se pone en evidencia esta invisibilidad social de las condiciones injustas de las que padecen históricamente las mujeres, ¿no? Y el papel preponderante del mujer, del hombre como actor social, ¿no? Dominante. La masculinidad en ese sentido es el ser hombre. Es parte de lo que se construye socialmente como un hombre. En la naturaleza no existe esto, ¿no? O sea, en la naturaleza hay sexos. La construcción social del género es a partir de esto, de la cultura. Es decir, culturalmente se te dicta que es ser un buen hombre, que es ser una buena mujer, ¿no? Y hay ciertos estereotipos que se tienen que marcar, ¿no? Lo masculino, qué características tiene, qué se espera de un hombre y qué se espera de una mujer, ¿no? Hay ciertos trabajos como Redwyn Connell, la autora comenta de que los papeles y las asignaciones de las que se le atribuye a un hombre es lo que termina definiéndolo, independientemente que las cumplan o no. ¿Qué se espera de un hombre? Que sea valiente, que sea proveedor, que siempre esté dispuesto al sexo, etcétera, ¿no? Que se espera una mujer que aparte el hombre esté en el ámbito público, ¿no? Y la mujer se espera que esté en el ámbito privado, que sea cuidadora, que sea sumisa. ¿Me explico? Es decir, son lo que se espera de ellos, lo que se espera de ambos sexos, ¿no? Más adelante se complejiza el asunto con otros estudios, pero a grandes rasgos esto es lo que socialmente se espera. Creo que has mencionado dos cosas muy interesantes en estos 10 minutos que llevamos de programa. La primera es que los factores del contexto que se generan localmente, ¿no? O sea, desde tu mirada antropológica, logras observar que cada comunidad tiene sus propios contextos y sus propias características, por ende, ¿no? Y por otro lado, involucras el concepto de masculinidades que predisponen ya el comportamiento de los hombres, en este caso, a partir de esos contextos, ¿no? Creo que es bastante interesante el trabajo que has realizado. Ya llevas un buen rato trabajando este tema en diferentes niveles, maestrías, doctorado, ahora en el doctorado. Un poco en el escenario académico nacional, ¿cómo ves el tema? O sea, sí nos hemos percatado, la comunidad académica se ha percatado de estas características y evidentemente de los problemas que representan. México en particular tiene un estado embrionario en la cuestión de entender estas cuestiones de las masculinidades a partir de ciertas características como es el género, que es el género, que es la raza, la clase social. Es decir, no podemos pensar el género únicamente como una sola categoría independiente, sino que hay que entender el género a partir de ciertas interseccionalidades. Esto es una propuesta de una investigadora norteamericana, afroamericana, que se llama Sojourner Truth. Es otra que no me viene el nombre, pero ella es la que comenta que Kimberly, que se llama Kimberly, ella sostiene que hay que entender a las poblaciones y a las sociedades a partir de cuestiones como la raza, como la clase social y como la edad. México en ese sentido tiene que empezar a trabajar. Hay temas muy interesantes, por ejemplo, una investigadora de la universidad brasileña que se llama Marisa Pfefferman, ella trabaja, por ejemplo, el problema del homicidio doloso, el genocidio de la comunidad afro-brasileña, ¿no? Mexicanos también han estado trabajando la cuestión de los muchachos, Salvador Cruz Sierra, con los muchachos en el norte del país que trabajan como sicarios, ¿no? Ernesto Sánchez, que también ha trabajado el tema de estos jóvenes ligados al crimen organizado en Tamaulipas, y creo que el más destacado es el profesor Guillermo Alfredo Nateras, que trabaja en la UAM Iztapalapa, que trabaja con la Mara, ¿no? Es decir, México ha hecho contribuciones importantes, tiene sus particularidades, pero insisto, hay que trabajar el tema del género, en este caso de las masculinidades, con otras categorías, insisto, la clase social, el grupo de adscripción, ¿no? Y la raza, ¿no? Y la etnia. No es lo mismo un muchacho que vive en Nogales, Sonora, que es pobre, a un muchacho que vive en Las Margaritas en Chiapas, ¿no? Que es indígena. Si bien son mexicanos, ¿no? Se adscriben como mexicanos, pero cada uno tiene sus propias particulares de su entorno social y de su clase social propio, incluso hasta de su color de piel. Claro. Y aquí la variable que tú estás introduciendo, pues, es la violencia, ¿no? O sea, todo esto que tal vez, pues, para muchos ya no sonará familiar, el hecho de pensar en los contextos predisponen, pero la variable de la violencia ha también cambiado mucho el mapa social, político, cultural de este país. Amadeo, nos vamos a ir a un pequeño corte. Se nos ha pasado muy rápido este primer bloque, pero regresamos para seguir conversando contigo. Okay, yo. nuevas jugadas, dosis de inspiración ha quedado almacenada. Cuando fumo, tomo del ano al universo, anillos de humo denso, disparo en verso extenso. Cuando hablo, sabes que de mis vocablos se discute algo serio, si no entiendes búscalo. Cuando mío, fácilmente no confío, mirada de desafío, siempre resolviendo un lío. Cuando inhalo, jalo todo lo que es mío, el aroma es podrido, aromas transportan años. Cuando exhalo, dejo todo lo que es mío, sonrío al desconocido, avanzo otro peldaño y camino. Nunca me importa un pepino, aquí yo y mi destino, un micrófono en la mano. Cuando canto, el puto mundo es mío, como Neo, I'm the one, un puto desconocido. Cuando, ¿tú crees que estoy dormitando? Si estoy tranquila, estoy meditando. Aun cuando duermo, sigo al mando, me levanto y lo sigo armando. Cuando este disco esté en la calle, sabrán que no ha muerto el Ebraye. Es así, sin chance a que falle. Cuando. Cabrones están esperando a que falle. Cosas voy pensando afuera, ¿qué estará pasando? Tan solo es un interludio. Cuando salgo, si por cada esfuerzo valgo, quiero un trago, por lo tanto, no más por pasar el rato. El trabajo, hay que empezarlo desde abajo. Me refugio en un estudio, diluvio de ideas, vio. Gloria a Dios, que hay talento, si no ya me hubiera ido. Sin el mínimo creativo sentido, ¿qué estaré haciendo? Cuando, la realidad es que despierto en el desierto de la fama, el futuro siempre es incierto. Cuando, se va por esta mirada y de mí no quiere. Cuando, ¿tú crees que estoy dormitando? Si estoy tranquila, estoy meditando. Aun cuando duermo, sigo al mando. Me levanto y lo sigo armando. Cuando este disco esté en la calle, sabrán que no ha muerto el Ebraye. Es así, sin chance a que falle. Cuando. Cuando ves que sola estoy hablando, sin buscarlo estoy armando el próximo hit del momento, maquilando ideas que voy formando, me recargo y descargo, disparo rimas en verso. Cuando, ¿tú crees que estoy dormitando? Si estoy tranquila, estoy meditando. Aun cuando duermo, sigo al mando, me levanto y lo sigo armando. Cuando este disco esté en la calle, sabrán que no ha muerto el Ebraye. Es así, sin chance a que falle. Bueno, estamos de regreso. Recuerden que están escuchando Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces Cederec. Estoy con mi amigo y colega Luis Eric. Así es, Kalash, pues seguimos hablando acerca de este tema muy interesante que son las masculinidades. Y pues después del bloque anterior, pues ya Kalash ya está pues afinando todas sus preguntas porque viene muy curioso el día de hoy, Kalash. Así es, Luis Eric, tú sabes que cuando traemos mentes brillantes a esta mesa, pues nos gusta exprimirlos al máximo, conocer pues todas sus propuestas e ideas. Y además pues hemos tenido otros programas, ¿no? Que no necesariamente hemos tocado el tema de masculinidades, pero sí los temas de género. Y sin duda, pues los invitamos a visitar nuestra página www.panopticosocial.com, donde podrán encontrar este y otros programas y pues tener puntos de vista bastante frescos y que a veces se llegarían a contraponer en cierto momento. Seguimos contigo, Amadeo. Te agradecemos una vez más que estés en este programa. Déjame de una vez, para que el tiempo no nos coma, preguntarte sobre los jóvenes, ¿no? El tema de los jóvenes en este país, digo, ya está más que choteado el tema de que los jóvenes son el futuro de este país y que estamos dejándole un mundo contaminado, un mundo violento, un mundo incluso con una política pública que ni siquiera los ha hecho sujetos de derecho en la Constitución. Entonces, es un discurso medio hipócrita. Sabemos también las condiciones de educación, de salud, etcétera, etcétera. Amadeo, ¿cuál es tu perspectiva con los jóvenes? Sobre todo los jóvenes, porque en la cuestión urbana lo hemos debatido, lo hemos discutido, los temas de seguridad, los temas de acceso al empleo y a un empleo digno. Ya lo hemos debatido en otros temas, pero nunca hemos hablado sobre el perfil de los jóvenes en estos contextos que tú nos platicaste en el primer bloque de las comunidades rurales y los pueblos indígenas. ¿Cuál es tu percepción, Amadeo? Bueno, creo que de todos los sectores de la población, los más golpeados por estas reformas neoliberales han sido los grupos indígenas. Los jóvenes han tenido que pagar una cuota muy alta a partir de también de estas cuestiones, lo que les había comentado. No es lo mismo ser joven mestizo en Guadalajara a ser joven indígena y pobre en una comunidad maya, en una comunidad Tzotzil o Tojolabal, ¿no? Uh-huh. Hay que entender también que está este tema de la interseccionalidad, que hay que precisarlo, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que los bajos salarios que se manejan al interior de lo que es el medio rural, ¿no? En muchos casos, lo que se ha documentado es que hay de dos sopas en este contexto de violencia. Una, o te vas de migrante al interior del país, en grandes ciudades, o te vas a Estados Unidos. Y la otra, pues que te dediques a los circuitos mafiosos, ¿no? Es decir, hay pocas oportunidades. Ahora, las tasas de homicidio son mucho más altas en jóvenes. O sea, las tasas, pero tasa de homicidio doloso también, los suicidios son mucho más altos en jóvenes, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un problema estructural, no estamos hablando de una cuestión individual. Que la gente se esté ligando al crimen organizado o que se enrole en el ejército, nos está hablando de que hay pocas oportunidades de un acceso a una vida digna. Y los que están pagando la factura más alta, la consecuencia más alta, que es la muerte, que es el homicidio, son estos jóvenes, ¿no? El medio rural, los salarios, insisto, son bajos y no te queda más que de dos sopas, insisto. Entonces, sí hay que tomarlo en cuenta. Claro, esta falta de oportunidades de verdad que se traduce en que cada uno de los jóvenes poco a poco va perdiendo esa sensibilidad para con sus propios pues vecinos, se va perdiendo ese tejido social y de alguna manera las expectativas a futuro, no solamente para esta generación de jóvenes que se están decidiendo para formar su proyecto de vida, tienen todas estas complicaciones, sino también para las generaciones que vienen. Y entonces parece que existe ya una serie de gran decepción por parte de todos estos jóvenes y no se ve en qué punto esto se pueda revertir. Ya hemos hablado en este programa de varios esfuerzos, pero pues hasta el momento cada uno de estos ataques a los derechos de las juventudes han sido sistemáticos y no ha habido una respuesta real, contundente, que pueda tratar de cambiar este escenario y sobre todo a futuro. Desde tu punto de vista, ¿qué puedes tú vislumbrar que pueda ocurrir en 10 o en 20 años que sea la siguiente generación? ¿Cómo va a estar en relación a esta generación que lo que nos han mostrado las cifras es que está peor que la anterior? ¿Cuál sería tu punto de vista? Bueno, primero hay que situarnos en el contexto actual, ¿no? Estamos viviendo ya las últimas partes de lo que se retrae del estado de bienestar, del estado benefactor, ¿no? Es decir, nosotros todavía alcanzamos, yo soy de la generación de los 80s y alcanzamos un resabio del estado benefactor, ¿no? Las siguientes generaciones no lo están y están viviendo un proceso de desaparición de derechos. Es decir, el estado de bienestar se ocupaba de la salud, se ocupaba de la alimentación, se ocupaba de la vivienda, incluso del ocio, y ahora ya no. Ahora se está desmantelando este estado de bienestar, de lo cual muchos fuimos beneficiarios, ¿no? Y se implementa una lógica neoliberal. El problema es, ¿esta lógica neoliberal con qué viene acompañada? De un estado punitivo, de un estado que castiga en términos de Lloyd Bacan, ¿no? Este sociólogo francés, que dice que es un estado que castiga, pero que castiga la disidencia, que castiga a los pobres. ¿Y quiénes son los más pobres de los pobres? ¿O quién pagan también estas facturas más altas? Son los jóvenes. Son jóvenes pobres que no tienen expectativas de absolutamente nada. Hay un texto muy interesante de Julio Scherer, el exdirector de Proceso, que son los jóvenes en la del crimen, ¿no? Los niños del crimen, y lo que él plantea en su libro es que por un momento de gloria, por un momento de tener prestigio, de tener dinero, de tener poder, no importa que te estés midiendo la vida, ¿no? Lo mismo pasa con este texto de este Ronquillo, de los saldos de la guerra contra el narcotráfico. Él sostiene que también que no falta quien en Ciudad Juárez, de estos muchachos que viven en las zonas periféricas empobrecidas, se alisten al crimen organizado, ¿no? Y el gran problema que tenemos es que, y también lo comenta este Ronquillo en el texto, es que tenemos una generación completa que está naturalizando esta forma de resolver conflictos a través de medios violentos, de asesinar al otro. Entonces, es preocupante, claro, porque están creciendo y se está naturalizando este tipo de violencia, pero no hablamos de la violencia estructural del Estado, ¿no?, que ha empobrecido estos enormes sectores de la población. Es decir, en el texto, por ejemplo, de la CNDH con el CIESAS de los jóvenes en situación de reclusión actual, que se hizo un estudio a nivel nacional, se encontró que lo más preocupante es que los jóvenes ya no nada más se dedicaban al halconeo, también se dedicaban al sicariato, incluso a la ejecución. El caso más emblemático es el del Ponchis, ¿no? Claro. Entonces, estamos frente a una generación completa y de millones de muchachos que están creciendo en ese contexto, y no pasa en este país, no pasa absolutamente nada. Nos preocupamos de Venezuela, pero no vemos nuestros propios problemas. En Brasil, por ejemplo, lo mismo que hace estas violencias de Estado es la policía militar, ¿no? Es decir, se dedican a asesinar jóvenes, pobres, afrobrasileños, ¿no? En las favelas, esto lo comenta Pfefferman, esta autora, y dice, pues nadie pasa nada. Es decir, existen estos homicidios donde no hay culpables, donde se invisibiliza. Yo estoy tomando este diplomado en juvenicidio coordinado en el Colegio de la Frontera Norte, ¿no?, en el COLEF, por parte del doctor Valenzuela, ¿no?, Arce. Y él dice, el término juvenicidio es el asesinato persistente de estos jóvenes pobres. Pero estas violencias tienen color de piel. Claro. Tienen clase social, grupo de adscripción. Es decir, estas violencias perpetradas por el Estado tienen estas características. Es decir, es más fácil que seas presa de la violencia de Estado o también del crimen organizado si eres moreno, si eres pobre y vives en una colonia empobrecida. Sí. Amadeo, hace poco, estamos hablando de algunos días, salió algunas notas referentes a la pigmentación de la élite política. Se hablaba de cómo los tonos de piel, sí, en este país y pues, prácticamente en toda la región, el tono de piel sí predispone muchas de las posibilidades que vas a llegar a tener. Eso por un lado, ¿no? Que estamos hablando de las oportunidades. Pero por el otro lado, tú nos mencionas que esto también predispone casi, casi cómo vas a morir, ¿no? O sea, sobre todo en las zonas de mayor pobreza y en las zonas rurales, pues es un hecho de que, digo, los datos que en algún momento hemos conocido de el número de mortalidad de los jóvenes en las zonas rurales se ha elevado tanto simplemente porque son asesinados, ¿no? Y son asesinados dentro de este contexto de la guerra contra el narco, la famosa, mal llamada guerra contra el narco, y también en estas pocas oportunidades que los chavos encuentran. Y me llamó mucho la atención hace en esta participación el tema de los suicidios, ¿no? ¿Cómo ha aumentado? Nosotros como sociólogos, prácticamente es una lectura obligada el estudio de suicidios de Durkheim. Y el tema era prácticamente un fenómeno social derivado del capitalismo y de estas zonas urbanas que entraban en frenesí y intervenían varios factores sociales. Pero hablar del suicidio hoy en día en las comunidades rurales, en los pueblos indígenas, que es todavía algo bastante que choquea, ¿no? Todavía se genera un tabú hablar de este tipo de cosas. Amadeo, ¿cómo es cómo piensas tú que la población, nosotros como mexicanos, como habitantes de este extenso y diverso país, debemos de tomar a consideración estos datos que desde aquí ya parecen alarmantes, pero no se han visto reflejado en la política pública? Sí, el gran problema es que el problema de la salud mental ni siquiera la toma en cuenta el Estado. No le interesa al Estado. El Estado no le interesa más que ciertos problemas de salud crónico-degenerativos, ¿no? Como es la diabetes, porque sale muy caro atenderla, ¿no? Pero los problemas de salud mental, como es la depresión, que luego puede llevar una depresión severa al suicidio, no le interesa al Estado atenderlo. Y ese es uno de los grandes problemas, sobre todo de las áreas urbanas, pero también de las zonas indígenas. Entonces, tiene que ponerse en la política pública la salud mental. y el problema es que ni siquiera hay investigación por parte de la iniciativa pública, ¿no?, sobre este tema de la salud mental. Se tiene que poner en la agenda, claro que sí, pero sobre todo quiénes son los que se están muriendo más. Y nos está hablando de una cuestión, insisto, es estructural. No es que de la noche a la mañana amaneciste triste, te vas a dar un balazo. No, la gente que se está suicidando, hace poco vi una nota en proceso, no fue en proceso. Me declaro culpable en alguna cuestión que me gusta leer los encabezados de Nota Roja, ¿no? Entonces, no los leo, no compro el periódico, pero sí los leo, ¿no? Porque me da como ciertos indicadores sobre cómo está la cuestión, por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? Sobre todo estas ejecuciones. Y me llamó la atención, creo que fue hace 2 días, sobre un muchacho que había salido del reclusorio y que se suicida enfrente de su mamá, ¿no? Y dice, pero se había cortado las venas. Y entonces está mandando una señal. Este suicidio manda una señal, ¿no? Manda un mensaje. Lo mismo que pasa con las violencias ligadas al crimen, y lo entrecomillo, ligadas al crimen organizado, que es una espectacularidad. Lanzan un mensaje. Lo mismo pasa con los suicidios. Hay un mensaje implícito. ¿Qué es lo que está pasando? Está muy interesante el tema. Creo que son temas que no se tocan. Lamentablemente, muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de hablar con seriedad sobre las implicaciones políticos, sociales y culturales de la violencia, y sobre todo del contexto estructural del modelo socioeconómico de este país y cómo afecta a las poblaciones rurales y a los pueblos indígenas. Pero nos vamos a tener que detener un momento, Amadeo. Vamos a ir al último corte de este programa. No sin antes recordarle a todas las personas que nos escuchan que a través de nuestras redes sociales, Panóptico Social, en Facebook como en Twitter, pueden dejar algunos comentarios, pueden hacer preguntas también, que haremos llegar a nuestros invitados. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Hoy que estás espléndida y que todo lo ilumina, demos un paseo, vuelta por el universo, pide algún deseo. Nuestras almas al flotar son las nubes más brillantes, turbulencias, vuelta por el universo, cada vez más lejos. Estamos de regreso. Recuerden que están escuchando Panóptico Social Radio. Mi nombre es Fidel Kalash y me acompaña mi amigo y colega Luis Hey. Así es, Kalash. Pues antes de continuar, a mí me gustaría hacer pues la invitación a nuestros radioescuchas a que, bueno, pues ya hemos estado cerca de ustedes por algún tiempo en estas temporadas que hemos hecho aquí en Radio Raíces, ya en los más de 60 programas que llevamos haciendo para todos ustedes. Y una de las cosas que nos gustaría es que ustedes recomendaran personalmente, así de boca en boca, el programa, de manera tal que más personas se sumen a esta comunidad y podamos seguir debatiendo temas que no están en los medios, temas que son importantes y que a final de cuentas se traducen en la realidad que estamos viviendo en México, Kalash. Amado, déjame llevar la conversación ya como conclusiones hacia una pregunta un poco agresiva. Ah, no, no es cierto, pero una pregunta que creo que es de, me imagino que es de interés de la mayoría de las personas que hemos pues ahora reflexionado un poco respecto al tema es, ¿cómo, si sabemos que es un problema que de alto impacto, ¿no? Porque las muertes, asesinatos y todo esto está considerado como un crimen de alto impacto. Y por lo tanto, mencionabas hace rato el tema de los niños, ¿no? De los niños sicario, que han impactado, o sea, que sí impactan a la sociedad mexicana en general. Sin embargo, funcionan efectivamente solo como una nota roja y no hemos dado el paso a preocuparnos al nivel de una política pública. ¿Qué está pasando, Amadou? ¿Por qué los medios de comunicación visibilizan la violencia, pero no visibilizan qué genera esa violencia, ¿no? Habrá muchos que piensan, no, pues el problema es la falta de educación, la falta de acceso a la educación, más bien, la falta de acceso al empleo, etcétera, etcétera. Pero hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas estructurales, como tú bien mencionas, y que están invisibilizados y que no se habla en medios de comunicación. Tampoco, con el respeto del escenario académico, creo que tampoco se ha tomado como una bandera el tema. Pero, ¿qué opinas tú, Amadeo? Porque a nosotros nos preocupa, pero como que no tanto a los demás. ¿Qué pasa? Bueno, insisto, tenemos un escenario del retraimiento del Estado benefactor, ¿no? Creo que una de las principales cuestiones es hablar de una política de derechos más que de oportunidades. Es decir, siempre hablamos de la oportunidad de educación, la oportunidad de... No, estamos hablando de que son derechos elementales y se están minando. La cuestión de la violencia sí es una violencia estructural, pero es una violencia también perpetrada por el Estado. Ahorita estaba recapacitando sobre este tema y lo que me he dado cuenta es de cómo eran los jóvenes, pues mueren de cuestiones violentas, de homicidios, de suicidios y de accidentes de vehículo, ¿no? En choques. Pero centrándonos bien en la cuestión de la violencia estructural que perpetra el Estado o de las violencias de Estado, estamos hablando de que los jóvenes mueren más, como lo comenta Alfredo Nateras, este investigador de la UAM. Los jóvenes mueren más y son de los que perpetran la violencia, pero también los que más la sufren. ¿Y quiénes son el principal enemigo de los jóvenes? Las fuerzas del Estado. Las fuerzas del Estado, hablando de los tres niveles de gobierno, ¿no? Son los que más están sufriendo este tipo de cuestiones. Y otra cuestión que comentas de los medios de comunicación, estamos hablando de las industrias culturales que son los enemigos de este Estado, que es la mano derecha, ¿no? Del Estado, de este Estado punitivo, que han creado un estigma, ¿no? Esto al comentarse también, un estigma en torno a la juventud. Y tú lo comentas, ¿no? Los jóvenes, se crea un estigma. Uno va caminando por la calle y ve a un joven moreno, ¿no? ¿Y qué haces? De inmediatamente, pues te haces a un lado, porque pues puede ser que te asalte. Se ha creado un estigma a través del color de piel, de la edad, del grupo etario y de la clase social, porque finalmente estamos al lado de ciertas personas y consideramos porque son amenazantes. Pero ¿por qué se crea esto? Es parte de la industria cultural que ha creado ciertos discursos de desprestigio y de estigma en términos de Goffman, ¿no? De estigma en cuestión de este grupo en particular. Es decir, el Estado se está deshaciendo, literal, de ciertos sectores de la población que no le interesan, que no retribuyen a la acumulación de capital. Y es por eso que este concepto de feminicidio es muy importante, porque finalmente el Estado está perpetrando un genocidio de ciertas juventudes pobres y morenas. Claro. E indígenas. Aparte, tenemos el caso de Ayotzinapa. Claro. ¿Pero crees que realmente sea el tono de piel? Porque creo que más bien va por otro tipo de pues, de prejuicios más relacionados con tatuajes, por cómo se viste, por cómo habla. Desde mi punto de vista, el tono de piel no es el primer indicador que uno tomaría como para pasarse del otro lado de la banqueta o bajarse del camión. Creo que más bien es lo que transmite y no lo que es. Siempre ha habido este tipo de prejuicios hacia un sector, ¿no? Lo que le han llamado en los medios las tribus urbanas. Si en algún momento fueron los darks, también han sido los punks, los emos, etcétera. Los reggaetoneros. Los reggaetoneros o los maras, los chacas, los que van en motoneta. Más bien es como ese perfil, pero en un país en el que la mayoría somos mestizos, pues no creo que sea el simple hecho de que ahí es moreno, pues yo también, ¿no? Entonces debería de haber otro punto de vista para diferenciarse del otro, ¿no? Y decir el otro, porque si no sería un poco también estarse negando a sí mismo, ¿no? Claro que sí. De hecho, es lo que comento de la interseccionalidad. Es decir, es el aspecto, ¿no? Y ahí vienen los tatuajes, el grupo de adscripción, ¿no? Si eres mara o si te laten los tatuajes, pues también se ha criminalizado el tatuaje, ¿no? Hace 30 años estar tatuado se relacionaba con haber estado en la cárcel. Entonces, ahorita ya no, ahorita ya vemos profesionistas tatuados, etcétera, ¿no? Pero, insisto, hay que entender estas estigmas y estas discriminaciones y estas marginaciones por parte de la sociedad vía el Estado y vía de las industrias culturales, no como una sola cuestión, porque ojalá fuera tan fácil como nada más la pigmentocracia, exacto, el color de piel. Ojalá fuera tan fácil, no, tienes toda la razón. Es decir, hay que entenderlo con la pobreza, hay que entenderlo con el aspecto y hay que entenderlo con la edad. Sí, ¿no? Pero no hay que negar que el tono de piel también es uno de los de las variables, pues, de este contexto, ¿no? Y la edad, sobre todo la edad. Insisto, la industria cultural y el Estado ha creado un cierto estigma sobre ciertas características. ¿Y por qué el joven? ¿Por qué no otras personas? Porque finalmente el joven es la esperanza, ¿no? Entonces, entre más disciplinados en términos foucaultianos estemos, ¿no?, le servimos más al Estado, no protestar, no molestarte, no estar en desacuerdo con esta cuestión que es un Estado como más patriarcal, ¿no? O sea, no estar en contra de lo que dice el padre, ¿no? En este sentido hay que entender que no nada más hay, entender que hay interseccionalidades, es decir, no hay una sola persona que sea género, no hay una sola persona que sea clase social, no hay una sola persona que sea raza, es decir, todos estamos inmiscuidos y estamos interseccionados sobre estas variables, por así decirlo, ¿no? Sí, Amado, en ya forma de conclusión, porque estamos a punto de que se nos termine el tiempo, pero digo, el tema ha sido bastante interesante, ojalá nos puedas acompañar, claro, claro, en otro momento para seguir debatiendo en torno a los contextos de las juventudes, pero creo que el tema de los jóvenes, sobre todo de las comunidades rurales, las comunidades indígenas, te preguntaba hace rato el tema de políticas públicas. Hoy creo también que desde las mismas comunidades se ha generado también un hermetismo en torno a este fenómeno social. O sea, no lo están viendo como un problema, ¿no? Lo están viendo como ya algo normalizado, lo están viendo como incluso ya un estilo de vida, ¿no? Podríamos hablar ya de un hábitus. Tú mencionabas al principio de este programa estas dos opciones de los jóvenes, ¿no? El tema de o me voy a de migrante o me voy al crimen organizado. Pero no crees, y digo, existen ya algunas pequeñas comunidades que lo han demostrado con el ejemplo, pero ¿no crees que podrían existir algunas iniciativas desde lo comunitario para poder soslayar estos temas? En efecto, sí. Hay que entender que las poblaciones también son dinámicas y también resisten estas violencias. Y resisten, como dice Foucault, hay resistencia al poder. Donde hay poder, hay resistencia al poder. Pero también donde hay poder, hay consenso de este poder, ¿no? Entonces, hay que entender que las poblaciones son permisivas hasta ciertas características. Y lo vemos, por ejemplo, que ciertas poblaciones, ¿a quién beneficia más la población, ¿no? Es el crimen organizado, el narco defiende hasta cierto punto, ¿no? Pero también la misma comunidad, lo que pasa en Sinaloa, ¿no? Que hay una narcoapropiación, ¿no? De la comunidad y se defiende también el crimen organizado, bueno, al narcotraficante. Existe en sí una permisividad, pero también tenemos que tener en cuenta que son entes dinámicos, las poblaciones son dinámicas y también, insisto, resisten estos fenómenos estructurales. Y decir que eso pasa en otro lado del mundo y no repercute aquí, estamos completamente equivocados, ¿no? La gente genera estrategias, como dice Bourdieu, ¿no? Hay estrategias, juegas tus mejores cartas, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues que las poblaciones han estado, lo que pasa, por ejemplo, en Michoacán, que se me acaba de olvidar, en Ayutla de los Libres. No, ¿no? Hay otra población que hay autogobierno, por ejemplo, ¿no? Pero hay una en Michoacán, en Cherán. En Cherán. Es que en Guerrero es Ayutla ahorita. Y en Michoacán es Cherán, ¿no? Y entonces hay un autogobierno. Creo que son iniciativas muy interesantes, muy buenas, ¿no? Estas, las autodefensas, que también son grupos no legales, ¿no? En términos jurídicos, ¿no? Pero que también están resistiendo. Están resistiendo. Lo que pasa es que el Estado tampoco le quieren entrar a decirles estos líderes sociales, ¿no? Lo que pasa con el profesor Mireles. Pues fíjate que el tema de... También uno de los temas que yo te he escuchado decir en otros foros y que voy a poner tus palabras en la mesa porque no quiero que se salga de estos comentarios, es que también los jóvenes, al ser víctimas, son victimarios. Mencionabas hace rato el tema del Estado, el Estado como este órgano encargado de la seguridad, que se enfrenta a la población joven. Pero que curiosamente estos soldados y estos policías son a su vez estos jóvenes que tampoco tienen opciones, ¿no? Entonces prácticamente estás en un tablero de ajedrez, peones con peones, que son los jóvenes, que por un lado buscan estas oportunidades en ambos bandos, ¿no? Y que al final pues son estos jóvenes mexicanos que de alguna u otra manera han buscado por sus propios medios y de acuerdo a sus propios contextos elegir este bando que al final pues es el bando mexicano, pues, ¿no? O sea, sí, son mexicanos matando a otros mexicanos, literal. Estamos jóvenes matando a otros jóvenes. Sí, exactamente. El gran problema es que aquí se ha creado que hay ciertos enemigos del Estado, ¿no? ¿Quiénes son los enemigos del Estado para este Estado neoliberal? Pues son aquellos los disidentes, los que no están de acuerdo. Entonces, el Estado mexicano se inventó el narcotráfico. No significa que no existiera. Los tintes del narcotráfico, la brutalidad, y así lo voy a decir con estas palabras, ¿no? La brutalidad de este ejercicio tiene por lo menos más de 10 años, ¿no? Desde que Felipe Calderón se saca de la manga esto, ¿no? Pero el narcotráfico ha existido desde Porfirio Díaz. Entonces, los tintes actuales del crimen organizado, eso es lo que es espeluznante. La cuestión es, sí son jóvenes matando a otros jóvenes, y iba a citar el ejemplo que revisé hace poco en el Instituto de Health Metrics Evolution de la Universidad de Washington. Estaba revisando las tasas de homicidio a nivel regional. En estas tasas de homicidios entre personas entre los 15 y los 30 años, las tasas de homicidio a nivel regional, a diferencia de otros países como lo es Honduras, lo es Guatemala o lo es El Salvador, donde las tasas de homicidio en ese grupo de edad, tasas de homicidio por arma de fuego, aclaro, habían disminuido. México no, en los últimos 10 años han incrementado. Entonces, decir que la violencia ha disminuido, yo considero que no. Hay un sector de la población específico que ha sufrido más estas. Todos lo sufrimos, pero hay ciertas poblaciones que más las han sufrido, ¿no? Y para cerrar el tema este de la masculinidad, es decir, el crimen organizado y el Estado se apropian de ciertas características de esta masculinidad exacerbada, que no te dé miedo, que te enfrentes al tú por tú con el enemigo. Porque hay que recordar que los enemigos del Estado están adentro del país. La política de Estado, de seguridad pública, no es una política de seguridad pública, es una política de seguridad nacional. Esto lo comenta Maldonado, del Colegio Michoacán, ¿no? Es decir, se ha apropiado la política de seguridad nacional, se ha volcado al interior del país. Es decir, las fuerzas del Estado, las fuerzas letales del Estado contra la población civil. Y otra cosa, hay que consultar el índice de letalidad del ejército. Claro, ¿no? Claro, es un tema. Es un tema que... escalofriante, porque por cada civil militar asesinado, hay 20 civiles asesinados, ¿no? Es decir, el Estado mexicano se fija en asesinar. Sí, prácticamente por operación militar existen muertos, ¿no? O sea, van a eso. No hay detenidos. Sí, no hay detenidos. No hay detenidos, hay aniquilamiento, hay literal hay aniquilamiento de la población. Sí. Y es algo... que nos me llama la atención que la ONU ponga todos los focos en Venezuela cuando en México también tenemos una crisis humanitaria, ¿no? De derechos humanos. Lamentablemente, pues conocemos que estamos en un sistema económico mundial regido por intereses que bueno, ese es el escenario que ellos quieren construir, ¿no? Por último, Amadeo, estamos sobre tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarte, ¿la legalización de las drogas ayudaría? La cuestión es, no es tanto la droga, yo creo que también esta onda de la ilegalidad es lo que está generando estos dividendos. No, eso es algo que no creo que pase en un corto plazo. No creo que... O sea, si la legalizan o no, la marihuana en específico, si la legalizan o no, no va a cambiar nada. No creo, porque la estrategia ahorita es, okay, se legaliza, pero el crimen organizado va a ocupar otras características. Y mientras haya personas que estén dispuestas a ganarse la vida, hay que recordar que el crimen organizado es uno de los principales empleadores a nivel nacional. O sea, es escalofriante. El problema es que los sueldos son mucho más altos, mucho más atractivos, y aparte hay una cuestión simbólica que es el poder que genera tener, estar al margen del Estado y derretar al Estado, ¿no? Okay. Entonces, considero que hay que tomar en cuenta esta condición económica de que la gente se enrole, sobre todo los jóvenes, se enrolen en el crimen organizado, pero también hay una cuestión simbólica. Una cuestión de prestigio, de poder, sí, que de acceso a mujeres, de acceso a armas, de acceso a esta ilegalidad, a todo eso, ¿no? O sea, la narcocultura, Es una narcocultura, sí, mal llamada narcocultura, porque finalmente, como hemos dicho, ya no es el tráfico de droga, ya no es. Ojalá y fuera nada más eso. Esa ilegalidad. Se solucionaría pues legalizándolo, ¿no? Ya. Ojalá fuera tan fácil, pero ya no. Ahora ya ha mutado, es trata de blancas, es acopio de armas, es esta extorsión, ¿no? Derecho de piso, y lo tenemos aquí en la Ciudad de México. Sí, claro. Lo que pasa es que también hay una invisibilización. Pues Amadeo, estamos terminando. Luis Eric, muchas gracias por acompañarnos en este programa. No, al contrario, muchas gracias a ti, Kalash, y a nuestro invitado, y también a nuestros radioescuchas, por habernos acompañado, y hacerles la invitación a que se suscriban a nuestro podcast en iTunes, en TuneIn y en iVoox, y que visiten nuestras redes sociales, Panóptico Social en Facebook y Twitter, y también nuestra página panópticosocial.com. Amadeo, te agradecemos infinitamente que hayas venido a este programa. Creo que no nos alcanzó el tiempo para nada. El tema pues tiene muchas variables y muchas diversificaciones. Seguiremos platicando en otro momento. Te agradecemos mucho que estés aquí, y pues esta es tu casa. También cuando quieras tú dar algún tipo de comunicados o posicionamientos, aquí estamos para ti. Pues muchas gracias, compañeros, y espero que no sea la última vez. No, un abrazote. No, o sea, hasta luego. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net.